Desde la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa, se desarrolla hoy una serie de actividades e intervenciones en el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel. Estas intervenciones, estas expresiones, van a contar con la participación de muchas mujeres pampeanas, muchas de ellas santarroceñas, que vienen trabajando arriba de los escenarios, que vienen militando por causas que consideramos todas justas y que merecen este trabajo. Y estamos para hablar sobre el espectáculo de hoy con Rina Jurado. Ella pertenece al grupo Las Polchanas junto a Coco Pérez Evangelista y Leti Pérez. Hola Rina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, sé que te interrumpimos un ensayo. Sí. Bien, ¿qué se viene un espectáculo lleno de mujeres? Sí, por suerte sí, la vamos a pasar muy bien. Yo la verdad que disfruto de poder estar y compartir con otras mujeres, sobre todo artistas que hace mucho que no tengo el placer de escuchar y de ver cosas nuevas que surgen y demás, así que contentas, pochanas y sí, contentas de poder compartir ese espacio. Bien, el espectáculo se llama Muchachas Cantan al Agua y van a ser muchas, muchas las mujeres que van a estar. Va a estar Alejandra Baray, Barbero Mancilla, Pame Díaz, Belén Martínez, Guille Gabaza, Las Polchanas, como bien las nombrabas vos. ¿Cómo se llega a este espectáculo? ¿Cómo se llega a este espectáculo? ¿Me estás preguntando cómo surge la invitación? Exacto. O cómo es que estamos? Las dos cosas, ya que estamos te pregunto las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, creo que la invitación surge, o sea, a mí me convocaron porque, bueno, generalmente la que gestiona todo es Leticia y estamos invitadas por Cultura Provincial. Uh-huh. Y también surge a través de un gran trabajo, no solamente nuestro, sino de muchas mujeres que estamos buscando un espacio para poder hacernos oír. Uh-huh. Bien, en este caso, hacernos... Hola. Sí, acá estoy. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí. En este caso, hacerse oír respecto de nada más y nada menos que el derecho pampeano sobre la cuenca del río Atuel, que es un tema que tanto escuchamos hablar por todos los medios, que tanto se debate y que parece que tenemos que poner manos a la obra entre todos y revalorizar nuestro derecho. Un derecho vital, ¿no? Como el agua. Uh-huh. Tal cual. ¿Qué repertorio van a recorrer hoy? Tenemos tres maravillosas canciones pampeanas. Uh-huh. Con letra y música de pampeanos, La Chilquita. Vamos a hacer Del Agua Sin Agua. Acá está Leticia Pérez contándome porque yo no tengo bien en claro los autores. Del Agua Sin Agua, La Chilquita y Sama del Río Robado, por supuesto, que uh-huh. tiene que estar. Seguro. ¿Estaban las tres juntas? ¿Estaban ensayando las tres? Estábamos ensayando las tres, sí, porque, bueno, yo como vivo lejos, por ahí se me dificulta poder venir seguido para ensayar, claro. Así que cuando vengo trato de venir lo más temprano que puedo y adelantar. Bien. Ensayos y trabajo. Está muy bien. ¿A qué hora está previsto el espectáculo? 7:30 comienza, uh-huh. 19:30 horas, en el patio de Medasur. Perfecto, en los jardines del Medasur. También va a haber intervención de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, va a haber una proyección de videos, se esperan varias actividades. Sí, había escuchado algo de eso también. Sí, uh-huh. sí, por eso queremos ir tempranito, por más que nos toque cerrar el día de hoy, queremos ir temprano y poder disfrutar de nuestras compañeras también y colegas. Genial. Bueno, y existe un hashtag, el río Atuel también es pampeana, para que puedan todos sacarse una fotito y subirla y movilizar un poco las redes. Las redes, sí, que tienen tanto que ver hoy en día, ¿no? Sí, todo pasa por las redes. Todo, absolutamente todo, sí, es verdad. Bueno, entonces seguramente va a haber gente que esté disfrutando del espectáculo, que grabe un cachito y que lo suba con el hashtag para que todos lo podamos disfrutar y tengamos acceso a este material. Correcto, exactamente. Bueno, Rina, te agradecemos mucho este tiempo y por supuesto que les dedicamos, les deseamos muchos éxitos para esta tarde. Bueno, muchísimas gracias y esperamos a todos quien quieran llegarse a este lugar y poder disfrutar de un grato momento musical. Perfecto, muchas gracias Rina, un besito. A vos. Hasta luego. Bien, hablábamos entonces con Rina Jurado. Ella es cantante, integrante de Las Polchanas, junto a Coco Pérez Evangelista y Leticia Pérez, y se van a estar presentando en un ratito nada más en los jardines del Medasur, en el espectáculo que se llama Muchachas Cantan al Agua, en el día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel.